In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Absolutamente todo, o sea, todo. Pon los planetas, por favor. Otra vez, yo todo el rato digo la misma frase. Bueno, está claro, ¿no? Está totalmente claro. Está claro. O sea, sin vergüenza, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Por la de los planetas? Ponlo un rato. Ni capaz de verlo, y los que habían tampoco eran seres humanos. Eran purrias que habían quedado ahí del jueves, ¿sabes? Olía agrio el Sonar Cinema. Se quedaron sobados. Sí. Pues mañana no te voy a contar. Y bueno, y el domingo, pues bueno, cada uno estará en su casa. No, el domingo traemos a los niños. Claro, no hay Sonar Kids, pero bueno, sí, es igual, pues lo traeremos. Es igual. Para ver cómo desmontan. Bueno, eso, que habéis estado en Sonar Cinema, ¿no? Sí, hemos hablado de ellos. A las 12 de la mañana estábamos aquí. Like a Champions. Pal plantado. Que es verdad. Que hemos estado aquí a las 12 de la mañana. Incluso antes de las 12, que nos han dicho, empezamos en 10 minutos, chavales, iros a drogar ahí a la esquina y después volvéis. ¿Sabes? Bueno, ¿qué habéis visto? Hemos visto Synth Britannia, este documental de la BBC dedicado a estos grupos. Que se tiraron a los sintetizadores en vez de a las guitarras en la era post-punk. Se las tiraron. Se las tiraron. Sí, sí, seguro. Sí. Bueno, no sé. Y tuvieron corguitos. Pequeños corks. El amigo de Cabaret Voltaire me parece que alguno sí que se lo ha. Seguro. Pero tiene el tío un deje, tiene el tío una mirada atrás en un momento de. De hecho, que da mucho miedo. De hecho, una de las cosas, uno de los atractivos del documental es que puedes ver a esa gente que en su momento, pues. Cuando tú te compras un disco de ellos, los ves jóvenes, los ves cómo están ahora y cómo han evolucionado, ¿no? ¿Qué tal les han sentado el paso de los años? Han evolucionado. Bueno, claro, en un momento ves a lo que después sería Wendy Carlos antes de ser Wendy Carlos, que eso es muy gracioso. Sale ahí. Sí. Es el inicio de todo, Wendy Carlos, de hecho. Wendy Carlos, absolutamente. ¿Cómo se llamaba? Antes que Kraftwerk. Carl, no lo podemos inventar, ¿no? Charles Makowski, me gusta como nombre. Vamos a mirar, que por algo tenemos internet. Es igual, güey, Charles Makowski, mientras tanto. Bueno, pues todo empezaba con Wendy Carlos y acababa con Pet Shop Boys. O sea, imaginaos todo lo que sí. Puede. Y un comentario así como diciendo. Y después vino Oasis, como diciendo, ¿por qué? ¿Sabes? Que por cierto, el cantante de Neil Tennant, el cantante de Pet Shop Boys, tiene, sí. Tiene claramente el síndrome Pertegaz. Que es. Toda la vida pareciendo un niño joven y de mayor pareces una lesbiana. Una mujer mayor. Ah, vale. Es verdad. Le falta vestir de violeta y estar en las carreras con una Pamela. Pues el documental estaba muy bien. Una horita y media. Sí, se te sí, pasa sí. Rapidito. Lo justo. Lo dan cada día. Me parece que pues, lo darán mañana otra vez a las 12. Nosotros decimos para... Lo echan. Exacto. Lo echan. Para el pase de las 6 tenemos que avisar que no hay intermedio para poder ir al lavabo. O sea, lo que tengáis que hacer en el lavabo, hacerlo antes o después. Sí, es más, no hay intermedio ni entre documentales. No. O sea, porque justo después viene directamente el de Warp. Yo me esperaba un movie record, un Illa Diagonal o algo. Y nos vamos a levantar el rollo, oye, pues ha estado bien el documental de ¡pam! Warp 20. O sea, aquí, bueno, a lo mejor los van poniendo así. Sí, yo me esperaba, digo, espérate ahora, le está diciendo a Anton, tú espérate ahora que después del segundo de Ward te pone una peli del Bud Spencer. Que esto es como, ¿sabes? Aquello de... La sesión continua. La sesión continua. Que no sales de allí y vas a ver Mowgli o la Isla del Tesoro y acabas viendo Sheila se lo hizo en Las Vegas. Porque sales de las 3 de la mañana. Wendy Carlos... Se llamaba Walter Carlos. Walter Carlos. Bueno, cambió Carlos. Poco, el nombre. Y bueno, para lo que cambió físicamente, cambió muy poco el nombre. Para que la gente se ponga en situación, pues bueno, empezó a coquetear con los sintetizadores y hacer bandas sonoras, como por ejemplo... Las películas de Stanley Kubrick. Sí, de Stanley Kubrick. El Resplandor. Esa pedazo naranja metálica. Esa pedazo de abertura que tiene El Resplandor de unos 4 minutos en la versión corta y de 20 minutos... 20 minutos en la larga. En la larga. Madre mía, con ese coche yendo por las montañas, que ya da mal rollo eso. Sí, sí. Pues, el tío rodeado de cintas magnetofónicas este y cosas. Este señor... este señor fue señor hasta que hasta que decidió ser señora. Exacto. Hasta que decidió ser señora y además es como uno de, es un uno una lo que sea un de, los una. De los pioneros de la música electrónica, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, de hecho junto con Luis Cobos. El documental, como decía, como os comentabas, sí, aparte de Luis Cobos, ponía al principio de, digamos, de toda esta historia de los sintetizadores a Wendy Carlos, sí, incluso antes que a Kraftwerk. Sí, sí. Sí. Bueno, evidentemente porque de hecho se llama Synth Britannia, no se llama Synth Kartoffeln. Germania o Kartoffeln, eso, efectivamente. Bueno, entonces, pero claro, salen, pero Kraftwerk salen. Hombre, evidentemente. Lo que pasa es que está claro que si vivías en Sheffield en los 70, pues te llega antes la naranja mecánica y la banda sonora de Wendy Carlos que no al amigo que los amigos de Kraftwerk. De Sheffield salieron muchos grupos industrialoides, ¿no? Bastantes. Sí, Cabaret Voltaire, Throbbing Gristle, ¿no? Era. ¿Y cuál más? Había otro por ahí, ¿eh? Había alguno más, sí, sí. No sé. No pasamos el examen después de. No. Bueno, de momento. Tenéis 55 sobre 100, hay que tener un 60. Pero progresamos adecuadamente, ¿no? Sí, vale. Eso sí que es verdad. Después hemos visto los documentales de Warp. Eso, por ahí. Resumen de un poco de todos los eventos y conciertos que se hicieron por el 20 aniversario de Warp, que eso fue el año pasado, en 2009. Y está centrado, bueno, hay dos documentales, uno centrado en Nueva York y el otro centrado en Londres. Los conciertos de Londres. En sí, los conciertos de Londres. Uh-huh. Los dos son muy recomendables, conceptos absolutamente diferentes. Uno, digamos, se dedica a presentar los grupos así, uno detrás de otro. Sí, de una manera muy rápida y muy somera, así haciendo un dibujito en una cartulina en negro con un rotulador en blanco y acaban firmando con su nombre y pasan pues desde Chic Chic Chic, Flying Lotus, me dejo unos cuantos, me dejo. Dejas unos cuantos, me dejo sí, unos sí, cuantos. Sí. Von Rufians. Von Rufians. Flying Lotus, que me apasiona absolutamente. No, sí, se pega... Que sea el sobrinillo de Alice y John Coltrane. Coltrane, o sea, sí. Sí, sí, me, sí. Me parece un dato sí, que sí, sí, me remueve por ya, dentro. No, sé por no y el tío lo ves con mucho... el ratito que está, porque no en el primer documental de Nueva York no ves actuaciones... Bueno, no ves ni incluso un tema entero. Es muy rápido, muy dinámico, está muy bien. Supongo que tocaron muchos grupos y por eso lo hicieron un poquito más ahí, pam, pam, pam, pam, pam. Pero realmente el rato que está Flying Lotus le notas que el tío dices, hostia, este sabe de qué sirven los botones esos, ¿sabes? Mm. Todos los botones, porque yo a lo mejor sé utilizar cuatro, de los 30, que es el pause, el reverse, el forward y el play. Y el eject. Sí, sí, sí, sí. Y él sabe pues más, hay más. Estuvimos en el 2008 retransmitiendo, en su momento cuando antes había un rack de prensa y bueno, pues podíamos retransmitir desde una caseta. Nos llegaban todas las señales de los escenarios y además teníamos 3 televisiones donde podíamos seguir todos los conciertos, los directos, las sesiones. Y estaba Flying Lotus ahí con, pues eso, tocando todos los botones que podía sí, tocar. Sí, exagerado. Y moviéndose. Sí, es que además, o sea, baila. Sí, a los Jeff Mills un poco. Yo me ha recordado sí, mucho sí, a los sí, Jeff sí. Mills. A la vez que tocaba, ¿os acordáis de Jeff Mills? A los Jeff Mills ese estaba, señor, sí, ese cuando... señor, que no hace tanto estuvo en la radio. Estuvo sí, en Scanner sí, sí. FM y te digo yo que no se movió mucho. Estuvo pues, medio estuvo Jeff sentado, Mills, ¿no? Porque el tío cada vez está implosionando. Sí, o sea, sí. se está quedando en Mojama. Va hacia Mojama. Es el primer ser humano que va a conseguir secarse a sí mismo estando vivo. Todo pegado al hueso el tío, no hay todo sí, magro sí, no. Jeff Mills es todo magro. No había chicha, ¿eh? No, que no, va, que va no. Madre, era muy hermoso. ¿Cómo sería el Brad Cox del tecno? Puedo ponerlo Bradford Cox. Sí, sería algo del así tecno. Vale, bien sí, un Cal Cox no sería. Claro, no. Sería más bien lo que sería el negativo, el Calcox. Sería la cara. Sería la cara B. La cara B. La cara B, Calcox. Bueno, y hoy que bueno, ya que hablábamos de Flying Lotus, decir que se solapa con LCD Sound System esta muy noche. Mal, muy mal. Y yo no sé qué voy a hacer. Muy mal. Bueno, sí que lo sé, pero no lo voy a decir. Yo ya te digo que. Yo creo que vas a ir más a LCD Sound System, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí, acabaremos en LCD Sound System. Porque, pero muy mal, de todas formas. Puede que sea el último concierto en Barcelona de esta gente. Claro. Bueno, el último, sí, de los últimos conciertos, además, porque el amigo. James Juanito, Murphy. Jaimito, perdón. Jaimito. Parece que dice que va a hacer otras cosas. Te voy a decir una cosa. Puede que sea el último y será de, hecho, de los pocos que ha habido en Barcelona. También. O sea, diría, sea el segundo, ¿no? Yo diría que es el segundo. Yo diría que es el segundo después de aquel, de aquel Primavera Sound del 2004. Es que se le van los meses pagando autónomos al James Murphy. Y no, cuando se da cuenta, ya no, entre que va al banco, ¿sabes? Hostia, lo de la DFA, que tengo que pagar el tal, la renta 60, la declaración. No sé qué. Mierda, la gira por España. Claro, ya está. Como les distribuye EMI, pues ahora le han salido dos contratos, tiene que pagar más. Es una movida. Es la una casa movida que tiene, donde grabó el vídeo la grabación, es una mierda. No le degraba. No. Y Jay Murphy lo lleva fatal. Y que los bancos aquí en España y en Estados Unidos cierran por la tarde. Menos el jueves. No te deja. Ah, no, que el jueves ya cierra. Es verdad, ya está. No te deja tu tía. Ahora, o sea, si a las dos no has pagado el gas, olvídate. Olvídate. Te lo cierran y. Te lo cierran y punto. Bueno, podemos explicar también un poco como. Ya que nos hemos ido ya por esos derroteros, podríamos volver a lo que vendría siendo el Sonar Cinema y hablar del segundo documental de Warp, de lo del aniversario. Ah, sí, es verdad, 20 años que de Warp. Otro. Sí, sí. Que, las cosas es que como no. Es que sí. como hablamos con James Murphy cada 2x3 y nos explica sus miserias, pues uno se sí, en fin, bueno, sale aquí a colación. Pues nada, el concepto era mucho más experimental, digamos que era una especie de el ruido, digamos que no paraba en ningún momento. Mi primer contacto con el sonido fue cuando tenía. Es así, ¿eh? Más en o menos inglés, así, en inglés. Sí, lo estoy traduciendo porque nosotros tenemos estos dominios del idioma. Pero sí, era así. Estábamos aquí y entonces mi profesora me decía: mira la pizarra, jodida niña. Y entonces dice: pues voy a hacer música. Que no sé la relación. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién? De Miracalix, ¿no? Miracalix empezaba y cerraba el documental con ruiditos y tal, y hablaba un poco de sus traumas, que debe tener muchos esta mujer, seguramente. Sí, sí, parecía que tenía bastantes. Sí. Parecía que tenía bastantes. Miracalix, que es una de las primeras, ¿no? De que firmaron con Warp. Bueno, una de las primeras referencias. Yo creo que sí. Yo diría que sí. Remarcar que los dos directores, porque esto lo han hecho dos directores diferentes, tanto el de Nueva York como el de Londres, no se llamaron, sí. No se llamaron entre ellos porque repiten grupos y encima le dan. Hay unos tenguis, sí, sí. Repiten grupos y temas. Battles y tal. Sí, Battles sí. Y que ponen ese gran tema que es Atlas. Lo ponen dos veces y además es el tema que más alargan en los dos documentales. Curiosamente, es como que es lo que te decía antes, Cristian. Bueno, no, en el primero me parece que si no me equivoco tocan tonto. Acaban. No, tocan, no es, va, no es, tocan bate, Atlas. No es Atlas. Sí, tocan Atlas. No, estás flipando. Joder, David. Madre mía. Bueno, es igual. Ya estamos. Ya estamos. Id a verlo y votáis en Bet and Win a ver quién gana. Esto es como las amigas que se ponen el mismo modelito para salir porque nos sí, han exacto. llamado antes. Ay, que ha sido de rojo. Ay, mierda. Si te había dicho yo que. Vete a cagar. Falta un poco de comunicación. Eso sería el único fallo sí, pero, que veo yo a los dos. Sí, pero tú a los te has pintado como una puta. Después se dice la otra. Bien. Correcto. Bueno, pues. ¿Qué? Que aparte de eso, hoy por el día, ¿qué? Hombre, bueno, que sepáis, tengo que poner en sobreaviso a los oyentes que nunca hayan escuchado que Postpocotronic es así. Sí, por desgracia sí. Es así. Por desgracia es así. Nosotros somos así. Y bueno, ya que nos hemos juntado aquí, pues hemos aprovechado. Porque no siempre lo decimos, ¿no? Postpocotronic nos ahorra una pasta en psicólogos. Efectivamente. Aquí sí. Uno se lía a decir. Más a algunos más que a otros. Te voy a pillar un cigarro de estos que sí, tienes para no perder variar. La costumbre. Sí, claro, sí. Siempre. Esto también es normal. En cada poco tren decimos idioteces y yo le robo cigarros a David. Sí, totalmente. Bueno, hoy podemos comentar un poco los contenidos, ¿no? Que tendremos. Venga, aquí, dale. La ya que estamos aquí sí, en ahora, por si alguien se ha incorporado tarde, pues. Y que son muchos. Hombre, tarde, dale, tarde. Dale caña tú, Antón. Bueno, pues vamos a tener a Nedry. En directo a Ruth Taylor, Afgang, Shay Caletti, Bradien y Kick Me That Sound. También Toki Monsta y Goldilocks, que estarán en el escenario Red Bull. y para acabar, Deloria. Por todo lo alto. Y vamos a tener aquí, si todo va bien, hoy lo comentaba en una croniquilla que he escrito, que bueno, si todo va bien, porque todo depende de que la persona que se encarga de la promoción encuentre al artista, el artista aparezca, porque bueno, los artistas, ya sabéis cómo son los artistas, son caprichosos, escurridizos. Gente especial, gente rara. Siempre es domingo para ellos. Que igual te lo estás trayendo para la radio. Oye, que me he dejado la cartera aquí en el... ¿Me puedes dejar la cartera en el móvil? Pues ya no lo ves más. El móvil, claro. No lo ves más. Son así, pues bueno, a las 4:30 en principio estará Faraón, que ya os digo que sí que va a venir, que es José de 12, y ese se lleva a sí mismo. New John Pony Club, esto será más o menos sobre las 5. A las 5:30 Buka Shade, a las 6 estará John Talabot y a las 6:30 Aufgang. Madre mía, y es probable que Aeroplane también. Y es probable que Aeroplane también. Eso, ¿les habéis dado número para que se pongan en fila? Además, o sea, Talabot tiene el 7, sí, ¿no? Y va pasando. Cada media hora va pasando uno. Sí, sí. O sea que esto va a ser un carrusel de entrevistas. El carrusel a Fasirre, dile a esas 4:30 de la tarde. Gol en las gaunas. No pararemos. Y bueno, iremos tirando, como siempre, nuestros maravillosos contenidos que hayamos preparado, temas de todos los artistas que pasan por el Sonar. Y bueno, también podremos en directo con los conciertos que me toca a mí por mi parte, de las mías. Efectivamente. Que también va a haber esas cosas. Tú estarás en el hall, como ayer, donde estará Aufgang. Y que hoy tienes un día. Igual que ayer te comiste... Hostia, lo que me comí ayer fue... Dos cositas de Tristan Peric que... Madre mía. Yo lo he puesto... He puesto en el mismo post, en la misma crónica, he puesto uno de los directos, el de Loud Objects. Sí, sí, sí. Y realmente decía... Yo sí... No sé por qué estoy poniendo esto, porque si no lo ves no tiene ningún sentido, porque exacto, es absoluto ruido. Y... Sí, sí. Pero sí, además que... es ruido de acople, o sea, ruido chungo. De hecho, si como... Y me parece que lo voy a hacer, como ya has comentado, Cristian, ayer, del rollo de hacer la crónica de Loud Objects, y la voy a centrar en el técnico de sonido. Porque era un drama, o sea, verlo a él, y iban pasando, supongo, o bien colegas o desconocidos, daba igual, pero con la coña esta típica que le haces al ponle técnico más bajo, del rollo, ponle más bajo, que te está petando, que arregla esto, que suena como el culo, y el pobre hombre poniendo la cara diciendo, pero es que me están reventando el equipo y encima tengo que aguantar aquí a los críos que me toman el pelo, ¿sabes? Bueno, para explicar lo que pasaba con Loud Objects, es que Tristan Peric, con dos compañeros más, que lo que estaban haciendo era construir un chip en directo. Sí, madre, sí, sí, sí. Soldando. Soldando. De hecho, soldando, si podemos llamar de instrumentos cosas a algo, eran los tres tíos con un soldador y soldando cables a tres o cuatro chips que tenía cada uno. Podemos afirmar que Tristan Peric tiene la FP2 de electrónica, ¿no? Eso es lo que... Exacto. Ha hecho un módulo y le ha quedado muy bien, por lo visto. Se la sacó. Pero, en cambio, esta tarde tienes a Aufgang. Francesco Tristano, madre mía, se está cayendo. Vuelan cosas. Nos acaban de caer encima un cartel de Scanner FM. Para quien no esté en Barcelona, deciros que hace bastante vientito y bueno, se nos ha caído el cartel de ScannerFM.com, que ahora mismo Uriol lo está poniendo al revés, por cierto. Queda muy posmoderno. En el hall estarás tú a partir de las 5, estará Aufgang, Francesco Tristano, dos pianos y un batería. Muy interesante. Parece que me hicieron un chiste. Y... Francesco Tristano y un batería. Y a las 7 King Midas Sound, que es uno de mis ítems. ¿Sí? Yo tengo ganas de vernos a estos, la verdad. Y lo de Loud Object, la verdad es que verlo en directo no tiene ningún sentido, solo el audio, es totalmente cierto. Pero verlo en una puesta en escena como poco curiosa. Sí, era curiosa. Yo la verdad es que me hubiera además quedado. Hay que decir que encima, claro, para que se viera el asunto, estaba encima de un proyector de clase, ¿no? Sí, un proyector de estos, ¿cómo se llama? De transparencias. Sí. Y entonces estaban puestos encima los chips, ibas viendo cómo cruzaban ahí los cables y tal, y cómo hacían... Cómo destrozaban el equipo técnico, básicamente. Porque no tiene... O sea, aparte de tal cual, o sea, literalmente. No es que digamos, oh, qué ruido hacían, porque estuve por poner en el Twitter, ríete tú, de Suno. Eso sí que es ruido, porque era ruido. Era destrozar el equipo y ya está. Madre mía, esto yo creo que en cualquier momento... Acabamos en el Mago de Oz, o sea, acabamos en el mundo de Oz con unos zapatos ahí pisados, ¿sabes? Y nos hemos cargado a la Bruja del Oeste. Se va a caer el stand. Bueno, pues después de este rato post-Pocotronic, yo creo que podríamos poner... ¿Pero quieres poner fin ya a esto? Si me está gustando, ahora que me estaba calentando. Sí, lo que pasa es que llevamos ya mucho rato dándole... Vale, creo que para la gente no entre nada en el mundo post-Pocotronic. Yo creo que es suficiente. Ya está. Sí, perfecto. Esto ha podido ser peor, casi como el concierto de Loud Objects. Que si queréis más, nos podéis visitar en los podcasts y es, yo qué sé. Y allí. Y os quitáis un resfriado con alguno de nuestros programas, seguro. Pues bueno, ¿queréis elegir algún tema mientras y Uri que lo prepare? Efectivamente, es verdad, no me acordaba. Tenemos el directo de Faraón que hemos grabado a la una, que ha grabado Gonzalo Castillo. Y pues mira, ya que lo vamos a tener, la primera entrevista que nos tiene que llegar, a no ser que venga Nos Visual Thing, que se supone que tenía que venir, pero bueno, como es un artista... Escurridizo. Pues de momento no ha venido. Pero a las 4:30 sí que estará José de Faraón, que ha estado a la una en el... ¿Dónde ha estado? En el hall. En el hall, sí. Pues vamos ahí con el directo de Faraón. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Zona Radio by Scanner FM. Thank you.

Thank you.